va a ser. No te preocupes que llegó señal de base. ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. El programa número 6. ¿Cuándo vamos a hacer festejo? ¿Cuando lleguemos al 10? Podemos esperar un poquito más. ¿O al 100? ¡Hasta! ¿Vieron que todo el mundo hace festejo cuando se cumple un número redondo de programas? Bueno, nosotros vamos por el número 6. En realidad es un festejo cada sábado. No necesitamos una fecha redonda, porque estamos muy contentos de hacer este programa y estamos muy contentos de el acompañamiento que tenemos de todos los colegas que están del otro lado escuchándonos, interesándose por todos estos temas que hacen a nuestra profesión, a nuestro hacer diario, a nuestra coyuntura como trabajadores de prensa, no solo periodistas, siempre lo repetimos, también fotógrafos, operadores, camarógrafos, tiracables, editores, de todo, que administrativos también, quienes hacemos prensa en la ciudad de La Plata. Bueno, voy a presentar al equipo. Ah, una cosa antes, que alguien cierre la ducha. ¿Quién se la olvidó abierta? Yo no. Basta, es lluvia. Ah, bueno, sí, claro, estamos todos. Nos dieron todos 3 días de changüí y volvió estamos la lluvia. Todos llenos de moho verde en esta ciudad. Qué asco. Qué asco. Buenos días, Paula Bonomi, ¿cómo le va? Buenos días, Virginia Leorucci, ¿cómo anda usted? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Me extrañaron? Un montón, por supuesto. Por David, supuesto. David Barresi, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Acá andamos. Bueno, esta es la mesa, los que estamos acá, pero atrás hay un montón de gente. Exacto. Está Estefanía Velo en producción general y en redes. Está, como siempre, Joaquín García acompañándonos, integrante de la banda Timadores, autores de nuestro tema original de Señal de Base. Muchas gracias. Siempre le vamos a agradecer a Timadores por este tema hermoso que nos hicieron. Y, por supuesto, está Diego Cisterna, nuestro operador. ¿Cómo te va? Este es el equipo en el día de hoy. Somos un montón más que trabajamos durante la semana para hacer este programa. Vamos ya mismo a la venta de lo que vamos a tener en el día de hoy. Bueno, uno de los primeros temas que vamos a tocar tiene que ver con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Ustedes dirán del otro lado, ¿y a mí qué me importa? Nos importa porque en pocos días nada más va a ser la primera elección de autoridades de este nuevo sindicato de prensa que surgió hace muy poco tiempo. Lo que más nos interesa, más allá de quién gane esa elección, vamos a nombrar cuáles son las dos listas que están disputando ese lugar, tiene que ver con el proceso. ¿Qué pasó? ¿Qué venía pasando en la ciudad de Buenos Aires y con los trabajadores para que los trabajadores, después de hacer un referéndum en todas las redacciones y en los medios de la ciudad de Buenos Aires, se decidieran hacer un sindicato nuevo? Ellos estaban nucleados en la UTBA y decidieron que ese sindicato no los representaba más como trabajadores y que necesitaban otra herramienta gremial, y es por eso que desde las bases se pusieron a trabajar, desde las comisiones internas de los medios, sus delegados, para pensar una nueva herramienta sindical, y así surgió el CIPREVA. Y lo que vamos a tratar de hacer es una reconstrucción de lo que fue ese proceso y cómo llegan hoy a estas elecciones. Bien, además vamos a hablar de algo que pasó en esta ciudad. Es el despido que hubo en el canal QM, que forma parte del Grupo Cielo, grupo que conduce el empresario Guillermo Montes, y despidió a una periodista, productora, que había trabajaba desde hacía 10 meses en el canal y que claramente, como muchos trabajadores y trabajadoras de ese canal, trabajan de forma precaria. Esa es la razón por la cual el empresario tiene mayores posibilidades de despedir así nomás, pero no pasó así nomás. Esta vez los trabajadores se organizaron, hicieron una protesta, se difundió por las redes sociales, se difundió por muchos lugares y la cuestión tuvo mucha repercusión. Así que vamos a estar hablando de este despido. Bueno, en esta mañana también vamos a retomar una línea de reflexión que desde el colectivo de trabajadores de prensa venimos impulsando, que tiene que ver con poder pensar nuestras propias prácticas como profesionales de la comunicación y de qué manera vamos a poder ejercitar desde nuestros lugares concretos de trabajo una comunicación no sexista. Retomar esta línea de trabajo, digamos, pensar el periodismo desde el género, no es un tema que compete únicamente a las mujeres. Tiene que ser un compromiso social, eso es lo que entendemos. Para eso vamos a estar charlando con Maximiliano Montenegro, que es un compañero, colega, periodista, que trabaja en el Diario Popular. Él además es integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de acá de la Argentina. Y con él vamos a pensar un poquito esto de cómo es hacer periodismo con o desde el género, desde la perspectiva del género. Además, en la última parte del programa vamos a estar hablando de la televisión. Puntualmente vamos a hablar de los noticieros, que históricamente han ocupado un espacio importante dentro de la programación de los canales de televisión, y vamos a estar hablando de los noticieros locales, y vamos a estar hablando con Sandra Di Luca, documentalista, conductora del noticiero de Somos La Plata, para hablar de su experiencia. Hace 25 años que trabaja ahí, queremos saber cómo se hace el noticiero. Está buenísimo. Aparte, son nuestros colegas, los vemos todos los días en la pantalla, ella, Belisario, el Tano y todo el equipo de Somos La Plata. Bueno, contactos. Ustedes saben que nos encuentran en @periodista. LP, en Facebook, en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. El blog nuestro, nunca lo nombramos, es colectivodeprensalaplata.wordpress.com, y como todos los sábados tenemos un libro para regalar, para sortear entre nuestros oyentes. En este caso es el libro Composición Libre, la creación musical argentina en democracia. Es una compilación de el profesor Sergio y periodista. Sí, sí. Sergio Pujol. Todos ustedes lo conocerán. Bueno, hay un montón de gente que escribe en este libro: Martín Graciano, Pablo Glanera, Marina Coñardo, Gabriel Plaza, Pablo Semán, Berenice Corti y el mismo Sergio Pujol. Esto es, le tenemos que agradecer especialmente a la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, EDULP, y puntualmente a su director, Facundo Ávalo, que muy gentilmente nos ha dado algunos libros para de la editorial de La Plata, de la Universidad de La Plata, para que sorteemos entre nuestros oyentes. Libros muy interesantes, muchos de ellos son surgen de trabajos o investigaciones generadas en la misma Universidad de La Plata, así que tenemos ganas de compartirlos con ustedes. La editorial de la universidad queda en calle 47, entre 2 y 3, y los segundos viernes de cada mes, entre la 1 y las 6 de la tarde, hacen feria. Abren la editorial y se pueden ir a comprar los libros allí, y muchos rebajados hasta en el 50%. Así que le agradecemos a Facundo Ávalo y a EDULP por estos libros. En el día de hoy es el libro Composición Libre, compilado por Sergio Pujol. ¿Cómo tienen que hacer? Ya lo saben. Numeral Libros CTP en Twitter. En Facebook nos escriben, vamos a poner un posteo que dice cuál es el libro, y debajo de ese posteo todos los comentarios que se anoten y digan yo quiero el libro o no, qué lindo el programa, son unos capos, yo quiero el libro, participan del sorteo. Esas son las dos vías, ¿verdad? El Facebook y el Twitter. Y si no, pueden llamar al 482-3215, que es el teléfono de la radio, y ahí también quedan anotados. ¿Listo? ¿Todo pasado? Todo impecable. Vamos entonces. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. El camino de tener una herramienta propia, tener un sindicato defendiendo cada puesto de trabajo. Para el gremio de prensa está fundando su nuevo sindicato como resultado de un proceso que arrancó hace ya varios años, que tiene como punto de partida la unidad de los trabajadores, unir a los trabajadores de sus reivindicaciones, de la paritaria, de la lucha contra los despidos y la avanzada patronal, y por eso estamos poniendo en pie el CIPREVA y creemos que la fuerza está para ganar. La primera asamblea general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. El daño que ha hecho la UTBA en todos estos años también ha sido en generar una suerte de separación entre muchísimos compañeros con la actividad gremial, un retraso en la conciencia. Hemos tenido que reconstruir muchísimo para que los compañeros pudieran salir a la calle otra vez, para que confiaran que la lucha gremial era el camino para defender nuestros derechos. Una de las dificultades que tenemos en el gremio de prensa es que las empresas periodísticas saben y aprovechan, es esto de figurar, de por ahí creer que me voy a salvar solo, de buscar la solución individual, y la verdad es que las empresas funcionan muy bien en esto, entre que te ofrecen el campo, que te ofrecen, bueno, multitarea, pero salís en la tele, salís en internet, y la verdad es que hayamos podido superar eso también y entendamos que los problemas que hay son colectivos, los problemas son comunes y por eso las soluciones también tienen que ser colectivas. Que sin libertad sindical no hay libertad de expresión. En los medios donde no hay expresión de los trabajadores es imposible influir para que el contenido no esté en contra de todos los trabajadores. Cuando uno está organizado puede disputar con los patrones lo que se dice, la palabra, la construcción del sentido, además de las condiciones de laburo. Queremos cerrar con una votación a mano alzada todos los ejes que fuimos discutiendo acá: la precarización, la convergencia, la libertad de expresión, y empezar a ir pensando en nuestro futuro y propio estatuto. La moción ha sido aprobada por unanimidad. Bueno, ahí escuchábamos varias voces, algunas conocidas para algunos. Tiene que ver con una actividad que hicieron desde el incipiente CIPREVA cuando se produjeron el despido de dos trabajadores en minuto uno. Ahí lo escuchábamos a Tato Dondero, que había tomado el micrófono, entre otros compañeros, contando respecto de cómo había sido un poquito la historia con la UTBA y por qué se hacía necesaria esta nueva herramienta. Y luego había, como se habrán dado cuenta, cuando se hizo la primera asamblea general del CIPREVA, algunos dirán, ¿qué es una asamblea general de un sindicato? Bueno, los sindicatos tienen asambleas generales, al menos una o dos por año. Esta fue la primera, y entre los tantos oradores que hablaron, bueno, ahí sacamos tres y escuchábamos algunos compañeros y compañeras de Buenos Aires. Claro, es muy interesante el proceso en el cual el CIPREVA se crea y las razones por las cuales tuvieron que crear un sindicato. Además, porque en los últimos años, por lo menos del 2007 para adelante, se dieron en Capital Federal movilizaciones que fueron históricas, porque hacía muchísimo tiempo que los trabajadores de prensa no salían a la calle como lo hicieron para recuperar, por ejemplo, sus paritarias. Hay que recordar que la prensa escrita en Capital Federal, no en todo el país, pero sí en Capital Federal, donde están los medios más grandes, grandes del país, no habían recuperado sus paritarias hasta el año 2012. O sea, y el resto de los gremios ya habían recuperado hacía rato sus paritarias, pero la de prensa escrita todavía no. Desde la dictadura para acá todavía no habían recuperado sus paritarias. Para eso, ese fue el movimiento Paritarias Prensa. Claro, que fue gigante. Que fue además gigante. Acá tuvo mucha repercusión, sí, porque se veían mil periodistas, claro, en la calle. Me tocó estar en alguna de esas marchas y fueron increíbles. Sí. Lograron eso. Lograron además que los delegados que iban a discutir las paritarias fueran delegados de los lugares de trabajo, delegados paritarios de cada medio, no iba a la conducción del gremio sola, sino que tenía una representatividad muy grande de las bases, hasta que la UTPA canceló eso. Ahí el proceso se puso más difícil, y después de presentarse dos veces a elecciones con un padrón trucho, es así, un padrón trucho que incluso judicialmente fue demostrado que el más del 50% de ese padrón no eran trabajadores de prensa, por eso crean otro sindicato, porque sí, ya de forma democrática no se le podía ganar a la UTPA porque era un padrón ya de por sí fraudulento. Y porque no eran escuchados, porque no se sentían representados y porque no accionaban frente a los reclamos que los trabajadores tenían. Las elecciones van a ser el 28 de abril, uh-huh, ahora dentro de poquito. Hay dos listas, la lista pluricolor, lista Unidad de Prensa Escrita, Radial y Televisiva, en donde su secretario general propuesto es Tato Dondero de Página 12, los secretarios adjuntos son Rubén Joffrin de Perfil y Carlos Aglul de Radio Nacional, y el secretario de organización Agustín Lechi de Canal 7. Y la otra lista que compite es la lista Azul y Verde, un sindicato para todos, en donde va como secretario general Martín Piqué de Tiempo Argentino, como secretarios adjuntos Irene Aimovici de La Nación y Néstor Restivo de La Nación también, como secretario gremial Nicolás Luna de Telam y como secretario de organización Juan Carlos Alonso de Tiempo Argentino. 1.298 compañeros habilitados para votar, pertenecientes a 63 empresas en la ciudad de Buenos Aires, y ya mismo vamos a charlar con uno de los delegados que viene trabajando desde las bases desde hace mucho tiempo, que estuvo en la conformación de este nuevo sindicato desde sus orígenes, y es Guido Molteni, compañero periodista deportivo, ¿no? Exactamente. Hola, buenos días. De La Nación. Hola, Guido, ¿cómo te va? Hola, bien, gracias por invitarme a charlar, y muy bien ahí el resumen que hicieron de lo que viene sucediendo acá en prensa. Es así como ustedes dicen, todo lo que decían, impulsado desde algo que se llama plenario de delegados, que justamente fue el que terminó impulsando todo esto desde esos años que ustedes comentan. Y bueno, esta lista pluricolor, que es la primera lista que nombraste, yo creo que es expresión de ese plenario de delegados. Digo, todos los que participamos de ese plenario de delegados y los que impulsamos toda esta movida en los últimos años, somos integrantes y apoyamos la lista pluricolor. ¿Qué tal, Guido? Buen día. Paula Bonomi te saluda. Te hago una preguntita, así como para arrancar. ¿Por qué surge esta necesidad de constituir un nuevo gremio, más allá de todo lo que introdujeron acá mis compañeros? O sea, ¿ustedes qué percibían? ¿Cómo se sentían? ¿De qué manera estaban trabajando en los medios y de qué manera estaban siendo representados antes de que surja el CIPREVA? Sí, por ahí, para graficarlo bien, te puedo dar un ejemplo propio mío, pero que expresa algo que pasó a nivel general. Está muy bien. A mí, por ejemplo, en el 2013, a mí me habían elegido delegado paritario mis compañeros ahí del diario La Nación. Nosotros veníamos del año anterior haber hecho unas movilizaciones y una presión hacia la UTBA, en la cual no le quedó otra que dejarnos justamente participar de las negociaciones con las patronales y el Ministerio de Trabajo. Al año siguiente, cuando quisimos repetir eso y cuando ahí mis compañeros de La Nación me habían elegido delegado paritario, la UTBA no nos dejó participar, teniendo dos problemas muy graves de esa manera. Una, lo concreto, que era que nosotros no estábamos adentro de la discusión, y la realidad es que como la UTBA tiene cero representatividad en las empresas de Buenos Aires, no, la verdad que no estábamos dentro de lo que era la discusión. Y la otra falta también gravísima, más teniendo en cuenta lo feroces que muchas veces son las patronales de los medios más grandes, es que te dejaba absolutamente expuesto. O sea, yo terminé sin ningún tipo de fuero, si se quiere, sin ningún tipo de amparo legal, habiendo sido elegido delegado paritario por mis compañeros y expuesto ante la patronal. Ante esa falta de responsabilidad, de compañerismo, burocrática, acción burocrática zarpada de la UTBA, es cuando nosotros dijimos, bueno, hagamos todos los pasos para recuperar el sindicato, y una vez que no se pudo hacer por las vías legales, una vez que el Ministerio de Trabajo en última instancia terminó fallando a favor de la UDBA y dejándoles que igualmente continúen las elecciones, más allá de que estaba comprobado que había fraude, dijimos, bueno, ya está, o sea, es un callejón sin salida, no podemos continuar de esa manera, y lo que se decidió hacer fue un plebiscito. O sea, nosotros no es que dijimos, los delegados no es que dijimos, bueno, ya está, no se puede, vamos a hacer un sindicato y entre 30 lo discutimos. Sino que lo que se hizo fue impulsar un plebiscito en todas las empresas, de las cuales votaron más de 2.000 personas, y salió que, como decirte, no sé, el 98 o 99% de los que votaron por el sí, que había que hacer un nuevo sindicato porque este ya no tenía salida. Así que esto fue en diciembre del 2014, y durante todo 2015 empezamos con los papeleríos para presentar al nuevo sindicato. Esto da cuenta de la importancia de las comisiones gremiales, de los cuerpos de delegados dentro de cada una de las empresas, ¿no? En la década del 90 estas comisiones, digamos, fueron muy bastardeadas, muy censuradas, perseguidas. Ahora han logrado resistir y en función de eso también esta articulación nueva, ¿no? Sí. Nosotros consideramos muy importante eso, más que nada con el ejemplo de Clarín, que durante varios años no tuvo comisión interna. Y bueno, apostamos ahora a las elecciones, pero las elecciones como un punto de partida, no como algo en el cual decimos, bueno, apuntamos todo, ganamos y ya está. Si no, consideramos desde la Pluricolor, y creo que desde todo el sindicato, los compañeros de la lista opositora, nosotros apuntamos a que una vez terminadas las elecciones, integrarlos y construir de conjunto, porque la realidad es que hoy nuestras dos grandes pilares para batallar es el miedo de muchos compañeros a sumarse a algunas actividades y la indiferencia. La realidad es que nosotros, si bien somos un gremio en el cual es bastante dinámico y todos los años pasan cosas, es imposible no darse cuenta que, al menos en La Nación, en Clarín, en las empresas donde las patronales son bastante feroces, hay compañeros que les cuesta animarse, y nosotros tenemos que apuntar a eso, tenemos que ser un sindicato en el cual todos los compañeros se sientan parte, se vean representados y se den cuenta de que no es nada raro activar sindical, sino que uno puede ser periodista, puede hacer notas, puede desarrollar su carrera profesional de manera que le guste, pero a su vez tiene que evitar ser indiferente con lo que le pasa al compañero de al lado. Guido, me resulta muy interesante esto que estás diciendo respecto del miedo, ¿no? Y del temor de la participación dentro de los medios. Quizás la situación en La Plata es un tanto diferente a Buenos Aires, porque en Buenos Aires entiendo que son empresas mucho más grandes, con mayor cantidad de trabajadores. Aquí en La Plata por ahí la coyuntura es distinta, hay muchos portales o empresas pequeñas en donde los trabajadores son poquitos. No obstante eso, en algunos lugares que son grandes y que tienen muchos trabajadores, esta cultura del miedo, de no actives porque el próximo despedido puede ser vos, o no te expongas, y sobre todo no te expongas porque vas a sufrir las consecuencias. Digo, esto, la única manera de revertirlo es con la organización y la organización colectiva, y pensar que todos los problemas que sufrimos en los lugares de trabajo no son individuales, sino que son problemas que nos afectan a todos, más allá de que en un momento me toque a mí, mañana te puede tocar a vos. ¿Esto es más o menos lo que ustedes vivenciaban en Buenos Aires? Sí. O sea, nosotros apuntamos a eso. Inevitablemente, incluso hasta los que se animan a participar en asambleas, nosotros hace dos días hicimos desde el sindicato, impulsamos en cada medio gráfico de Buenos Aires una asambleas en todos los medios por el tema de las paritarias que no están cerrando. Y una de las medidas era tomarse una foto y difundirla por Twitter, justamente para visibilizar el conflicto. Sí. Nosotros desde La Nación decidimos salir de conjunto en Twitter a la misma hora con los compañeros de Clarín. Si ustedes se fijan en las fotos de Clarín y en la foto de La Nación, van a notar que la foto de La Nación, de 60 personas que salimos en la foto, creo que la mitad decidieron taparse la cara con el cartel. Y esto no es por vergüenza, no es por falta de compañerismo, no, esto es simplemente por temor, no tanto al despido. Hoy entiendo que eso es algo que estamos intentando sacar desde a nuestros compañeros de La Nación. Entendemos que la patronal hoy no va a accionar de esa manera porque no le conviene, porque sería una acción absolutamente torpe de parte de ellos, pero sí hay compañeros que por la sección en la que participan tienen jefes en los cuales a muchos tal vez son capaces de, en el gremio, viste, se llama mucho esto de frizarlos, de cortarles, sí, un poco, sacarle funciones, claro. Cambiarlos de lugar. Bueno, nosotros en la foto nuestra esto pasó esto, la mitad salieron con la cara tapada, más que nada para cuidarse, y nosotros estamos intentando como terminar con ese miedo, más que nada porque tenemos ejemplos concretos de compañeros que han activado, el ejemplo más claro es con el tema de la editorial, que hubo 4 o 5 compañeros que estuvimos más al frente de todo lo que fue la movida de la editorial y todo lo que a la empresa en última instancia le terminó molestando lo que hicimos. Sin embargo, después esos 4 o 5 activistas que participamos no pagamos ningún costo ni nos cortaron la carrera. Pero bueno, eso es algo a trabajar. Justo te iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo se generó esa foto y cómo fue también eso de romper el miedo y enfrentarse a la patronal de esa manera? Y ahí, para mí, el tema de la movida de la editorial tuvo como 2 planos. Un plano más individual, que fue de cada periodista, pero lo que terminó inclinando la balanza, lo que terminó generando un hecho realmente político y que se difundiera por todo el país, fue la foto. Entonces nosotros ahí lo que decimos que hay 2 planos. Uno, en que varios periodistas, incluso varios conocidos, se animaron a tuitear, pero si eso solamente quedaba en una expresión individual de cada periodista desde Facebook o desde Twitter expresando su repudio, hubiese tenido repercusión, pero no tanta como la que tuvo haber llamado a una asamblea, que esa asamblea sea de 200 personas, y que esa asamblea se le anime al diario a meterse en medio de la redacción, sacar la foto, exigirle al día siguiente un espacio dentro del diario para que se exprese la voz de los trabajadores de la asamblea, y que demuestre que no era la misma que la de la editorial. Y una vez que se consiguió todo eso, ahí al día siguiente, cuando vimos publicada la nota, nos dimos cuenta que era realmente algo histórico, porque en más de 130 años que tiene el Diario de la Nación, nunca le habían dejado a una asamblea sacar un texto justamente íntegro de lo que habíamos escrito. Y eso se logró gracias a la fuerza colectiva que tuvo la asamblea. Sabés que en el audio disparador poníamos un extracto de Ale Berkovich en la asamblea general que tuvieron ustedes, en donde él decía: sin libertad sindical y organización no hay posibilidad de libertad de prensa o de libertad de expresión. No hay manera de disputarle a tu patrón determinados conceptos o líneas o informaciones que uno quiere introducir o no en el medio en el que uno trabaja. Yo te quería preguntar, por último de mi parte, ya en unos minutos vamos a ir cerrando, tu experiencia como delegado, desde tu experiencia como delegado, ¿por qué es importante la organización? Mirá lo que te estoy preguntando. ¿Por qué es importante la organización de los trabajadores en su lugar de trabajo y tener un sindicato fuerte que te represente y te cubra la espalda? Y, o sea, relacionado con esto que decía Ale Berkovich, a ver, el tema del oficio periodístico y el tema de las notas que uno puede llegar a hacer, inevitablemente, si vos estás trabajando con miedo, si vos estás trabajando con temor a que por hacer algo interno te puedan llegar a sancionar, es inevitable que vos tu trabajo lo vas a terminar haciendo con miedo, y ese trabajo claramente no va a salir como uno lo espera, como uno quiere o como uno desearía. Después, el otro tema es que es inevitable que cuando vos no tenés una cobertura gremial, tus condiciones de trabajo, así estamos en prensa, ¿no? Por estos últimos años de no tener cobertura gremial, nuestras condiciones de trabajo son recontra precarias, nuestros sueldos son recontra precarios. Y también es inevitable que si vos terminás no llegando a fin de mes, nosotros tenemos, por ejemplo, en La Nación, muchos, pero muchísimos compañeros que tienen 2 trabajos para llegar a fin de mes. Claro. A ver, o sea, es muy difícil realizar la tarea periodística de manera correcta si vos en realidad lo que estás pensando es en hacer la nota, pero que tenés que salir corriendo para llegar al otro trabajo, pero a su vez después tenés que salir corriendo para buscar a tus nenes al colegio, y después tenés que pensar cómo pagar la luz, cómo pagás el gas. O sea, es inevitable que si los periodistas tenemos todas esas cosas en la cabeza, obviamente con esfuerzo intentamos hacer de la mejor manera nuestra tarea, pero siempre hay un déficit que responde a eso. Guido, desde La Plata, desde el colectivo de trabajadores de prensa La Plata y desde todos los colegas de la ciudad de La Plata, celebramos el nacimiento del CIPREVA y celebramos que hayan llegado a esta primera elección el 28 de abril con 2 listas que están disputando esa dirección a partir de ahora, pero que, bueno, todos tienen, entiendo yo, el mismo espíritu de llevar adelante un sindicato antiburocrático que esté del lado de los trabajadores, defendiendo sus derechos y apuntalándolos en todas estas cuestiones. Los saludamos, los festejamos, vamos a estar atentos a lo que pase en la asamblea y les mandamos un abrazo enorme desde acá de La Plata. Buenísimo, muchas gracias y un abrazo ahí para todos. Dale, un abrazo. Chau, chau. Guido Molteni, delegado de los trabajadores del diario La Nación, integrante del CIPREVA, que estuvo hablando aquí con nosotros en Señal de Base. Sí. ¿Qué deuda pendiente que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires? ¿O no? Nosotros no tenemos un sindicato provincial, ni siquiera regional, ya, digamos, que tenga esta nueva impronta como para transformar la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de prensa, ¿no?

sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, mi nombre es Mariana Sidotti, tengo 24 años y soy del barrio del Mondongo, ese donde te cobran el alquiler más caro solo por ser estudiante. Nací pincha y me hicieron del lobo. Nací un poco normal y me hice feminista radical. Soy periodista, trabajé como redactora en el portal de noticias platense Info Blanco sobre Negro y ahora produzco Nube Sonora, un magazine de Radio La Tecno, de la UTN de Avellaneda. Todos los días llamo a políticos, analistas o dirigentes sociales para que solo un tercio de ellos me dé el ok para salir al aire. El trabajo que más me gustó hacer fue un informe para Info Blanco sobre Negro que hicimos junto a mi colega, Eliana Wilde. Pasamos 3 noches recorriendo nuestro propio barrio, hablando con niños y jóvenes en situación de calle que generalmente son temidos por vecinos, comerciantes y la propia policía. Fue una experiencia profesional dura, pero en pleno contacto con la realidad y la calle, que es lo que más me gusta. Una vez, en plena locura porque nadie atendía mis llamados, marqué el número de Luis Delía y pregunté por Estela Caloni. Al escucharme medio nerviosa, Delía me tranquilizó diciendo: "Bueno, bueno, negra, todo no se puede". Y terminé pautando notas con los dos. Cosas como estas, por desgracia y por suerte, todavía me siguen pasando. La solución está en pedir disculpas y ampararse en el eterno queme mental que tenemos los periodistas. Bueno, les dejo saludos y sigan ahí, escuchando Señal de Base. ¡Hey! Voy a contarte unas cuantas cosas. Este canal que estás mirando transmite desde la ciudad de La Plata, porque ahí QM tiene sus estudios centrales. No puedo estar arrancando absolutamente nada. Porque escuchame una cosa. Acá Cristina dice, acá, esto lo dice Diario Clarín, muchacho. ¿Cómo puede ser que ustedes solo no tengan plata? El modelo no estaba tan mal. Yo les voy a decir algo. Esto me lo dice acá Clarín, mirá. 3 estudios mayores, desde donde transmitimos nuestros propios productos. Noticieros, entretenimientos, cultura, política, deportes. Una programación extensa y de calidad, con más de 17 horas de transmisión en vivo. Che, tenemos mala noticia. Tengo mala noticia. Vuelve demasiado humo. Lo que nos temía son unos periodistas terribles. Decime una cosa, ¿por qué tener tanto miedo si es solo un programa de televisión? Y, pero estos tipos son bravos, ¿viste? Hay que tener cuidado. Pero la gente los ve. Hola, gente Aller. ¡Siegfried! ¡No, es Siegfried! Mirá que... Wow. ¿Vos sabés que me gustaba mucho a mí la gente 86? Siempre... Sí. El alemanismo no le queda bien, no lo veo como... No, soy más de... No lo veo. El alemanismo. Bueno, con pero bueno, esto ellos tiene... son control. Lo que sí no me parece bien la acusación de... Cada Matt uno West. Lo toma por donde viene, Pato. ¿Explotó? Explotó. Tremendo. Sí, esta semana claramente explotó. Explotó. Esta semana explotó, este miércoles 20, la dirección del Grupo Cielo, el empresario Guillermo Montes, que es el que está a la cabeza, decidió despedir a una periodista y productora sin ningún tipo de justificación ni ningún tipo de preaviso. Justamente de Guillermo Montes hemos hablado el programa pasado. O sea, por nombrar algunas cosas, este empresario tiene una empresa en Estados Unidos. En California. Claro, en California. Y, digamos... puede sostener una empresa ya, pero acá tiene que despedir gente porque no tiene plata para sostener a sus trabajadores. Y además, cabe recordar que esta compañera que fue despedida hace 10 meses que trabajaba en el canal, que de ninguna manera se puede decir que todavía estaba en tiempo de prueba, digamos. El tiempo de prueba no es más de 3 meses, y acá una compañera que trabajaba desde hace 10 meses en una situación de contratación irregular, como están la mayoría de los periodistas, de los movileros, de los productores de este canal y de todo el Grupo Cielo, fue despedida, y los trabajadores decidieron hacerlo público, decidieron pelear por la reincorporación de su compañera, vencieron el miedo. Eso es lo más importante para nosotros. Hay que rescatar lo que hicieron los trabajadores de QM y lo que están haciendo desde hace bastante tiempo, porque ellos lograron, después de muchos años de que le metieran mucho miedo, poder hacer asambleas en el canal, poder reclamarle por aumento de salario al empresario, mantener reuniones con el empresario, tener delegados que representen a una asamblea y a una discusión colectiva para poder mejorar su situación laboral. De hecho, esta semana, después de que lo hicieron público, después de que se difundió por todos lados, que tuvieron la inmensa solidaridad de los trabajadores y trabajadoras de prensa de todos los medios de comunicación de acá de La Plata y de otros lugares también, lograron incluso que les cumplieran algunas promesas de aumento salarial que se las venían postergando. Sí, además, no solo de aumento, sino que les paguen el sueldo, porque lo que vienen sufriendo es reiteradamente, todos los meses, un retraso en el cobro. Digo, uno debiera cobrar del 1 al 10, depende del organismo, del 1 al 5, del 1 al 10. Bueno, ellos, como en este caso, llegaron al día 20, no habían cobrado su salario, y uno vive de su salario. Somos trabajadores que vivimos de nuestro salario. Y a mí me parece importante, cuando nosotros nos metemos con estos temas, no es una cuestión, a ver, vamos a decirlo en estos términos, pará, con Nené Chávez de Balcedo sí era personal, porque ella maltrataba directamente explícitamente, claro, a los trabajadores, les decía cualquier barbaridad, y denigraba a la inútiles, gente. Bueno. Pero en otros casos, digo, no es una cuestión, yo a Guillermo Montes no lo conozco, no tengo el gusto realmente. Nosotros, yo no tengo nada que decirle a él como persona en principio. Es una cuestión de, tus trabajadores deben estar en blanco, porque si vos tenés una empresa, tenés que ser un empresario responsable y tener a tus trabajadores en blanco, pagándole el sueldo de convenio, con vacaciones pagas, con los francos que le corresponden, ¿sí? Si vos decidís que una trabajadora o un trabajador no va a formar parte más de tu equipo de trabajo, se lo tenés que avisar con un mes de anticipación, le tenés que pagar la indemnización correspondiente para que esa persona pueda tomarse el tenga tiempo para buscar otro trabajo. Y para nosotros no son cuestiones individuales, que te contraten o que te despidan. Son cuestiones colectivas, porque esto nos pasa permanentemente. Digo, yo estoy en blanco en mi trabajo, pero hay compañeros que no están en blanco. Y para mí no es lo mismo. A mí no me da lo mismo. No es una cuestión personal del otro compañero que tiene la desgracia de estar en negro, tiene la desgracia de ser despedido. Es una cuestión como colectivo de trabajadores, que si despiden a uno, es como si nos despidieran a todos. Si precarizan a uno, es como si precarizaran a todos, porque mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Además, porque venimos denunciando la precarización laboral que viene de arrastre, que viene de años, que se mantiene, digamos, y no hay excusa. Si vos tenés la capacidad de generar un multimedio, digo, ¿no? Porque el Grupo Cielo tiene un canal de noticias, tiene distintas licencias de radios, de FM, hay cantidad de empresas pequeñas de comunicación que lo retransmiten también en la provincia de Buenos Aires. Si eso forma parte de tu orgullo, digamos, porque sos un empresario con capacidad de seguir desarrollándote, tenés que ser responsable con tus trabajadores. Además, nosotros celebramos y acompañamos el pedido del ingreso de QM a la grilla de Cablevisión, porque era lo que le correspondía, porque es un medio de comunicación y nosotros lo acompañamos, lo apoyamos. Siempre que haya un lugar en donde los periodistas podamos, y los trabajadores de prensa en general, podamos trabajar, lo celebramos. ¿Merecía entrar a la grilla? Sí, merecía entrar a la grilla, y celebramos que finalmente ingresara a la grilla. Eso no opaca las críticas que le debamos. Es nuestro deber hacerle esa crítica al empresario, de nosotros como colectivo, de nuestro sindicato, que debe exigirle a las empresas que tengan a sus trabajadores en regla, y cuando hay un conflicto, ponerse adelante del conflicto. Eso me parece que es nuestra responsabilidad como trabajadores, exigir este tipo de cosas para todos los compañeros y compañeras. Tal cual. como afiliados al sindicato de prensa bonaerense que somos, tenemos un debate con la conducción de este sindicato, lo hemos tenido personalmente, incluso en otros conflictos, en mi parte por la experiencia también del diario Hoy, y de esa manera respetuosa nosotros entendemos que necesariamente el gremio tiene que posicionarse. No hemos visto un solo comunicado del gremio por esto, y en realidad también estamos esperando de alguna forma que el gremio nos convoque para ver qué vamos a hacer para reincorporar a esta compañera, porque, como decía Virginia, no es un caso individual de la compañera, sola lo va a resolver ella con su abogado. ¿En qué lugar, en qué empresa periodística y en qué empresa en general hemos visto que se haya reincorporado trabajadores de manera individual, por una pelea que puede darse individualmente aislada? ¿Dónde se vio? O sea, todas las experiencias que nosotros conocemos han sido experiencias de lucha colectiva. No conozco mejoras en los medios de comunicación. ¿Vos sos actor de una pelea de ese tipo? Claro, y mirá, estábamos hablando hace un rato con Guido Molteni del diario La Nación, que nos comentaba cómo llegaron a conseguir las paritarias. Las consiguieron con 1000 trabajadores en la calle. Bueno, por eso es muy interesante la reacción de todo el colectivo de trabajadores de QM, ¿no? En asambleas instantáneamente, no importa que sean trabajadores técnicos o sean periodistas, enseguida hubo reacción, reuniones, conversaciones eternas, seguramente desgastantes toda la semana, para ver de encontrarle un cauce de solución colectiva. Hay que decir que nosotros acompañamos ese proceso y sacamos un comunicado que pueden ustedes leerlo en nuestro Facebook, acompañando el comunicado de los trabajadores y trabajadoras de QM, un comunicado que denunciaba justamente esta situación, que tuvo más de 4.500 compartidos. A ver, los colegas de la ciudad de La Plata, de toda la región, reaccionamos, estamos alerta, estamos mirando. Es importante que existan todas las fuentes de difusión posible para, como decía Virginia recién, si tocan a uno o a una, tocan a todos. En el diario Hoy despidieron a 10 de un plumazo. Después continuaron los despidos. En QM despiden a uno. Es lo mismo. Sí, parece que hay la línea del goteo, digamos, de los despidos. Claro, y además, estas asambleas que estuvieron haciendo los compañeros de QM, también las celebramos porque sabemos que esto que decía Guido Molteni hace un rato, la instalación del miedo, bueno, no hagas nada, no te expongas, porque el próximo despedido puede ser vos, o te pueden cambiar de lugar de trabajo, o quitarte tareas, denigrándote como trabajador. Digo, no digo que esto vaya a pasar en QM, esperamos que esto no suceda. Lo que decimos es que a veces esta cultura del miedo ocurre. Te van a sacar del canal, te van a mandar a la radio. Sí, que es un poco lo que estamos viendo con, por ejemplo, la Secretaría de Comunicación Pública, lo que estamos viendo en distintas reparticiones del Estado. Los estatales vienen denunciando un poco esto. Sí. Bueno, el CIPREVA viene denunciando esto con la cantidad de despidos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, en el interior del país. Digo, todas estas modificaciones generan mucha incertidumbre en los trabajadores. Esta cultura del miedo se va instalando y nos va aislando. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso para justamente contrarrestarlo. ¿Cómo? Uniéndonos, denunciándolo, haciéndolo público, porque eso frena y despierta a las mentes dormidas, frena y también hace reaccionar a aquellos que se han anquilosado en determinadas sillas, no vamos a decir sillones porque es como demasiado, pero sillas cómodas, de confort. Bueno, la verdad que ahora no estamos en una situación de confort. Tenemos una compañera afuera, despedida. Sí, y además estamos en un contexto general de deterioro de las fuentes de trabajo, 120.000 trabajadores despedidos en el Estado, una cantidad muy importante en las empresas privadas, y los medios de comunicación no escapan a eso. Algunos están haciendo efectivamente reducción de personal, otros no. Sabemos lo que estuvimos repasando aquí mismo, el conflicto en la Secretaría de Medios de la Gobernación, esta incertidumbre de no saber hasta cuándo van a tener el contrato y demás. Bueno, son situaciones que a nosotros nos preocupan y que vamos a seguir acompañando y apoyando desde el colectivo de trabajadores de prensa y esperando tener el respaldo de todos los compañeros que están allí del otro lado. Antes de pasar a lo que viene, composición libre. La creación musical argentina en democracia, un libro compilado por Sergio Pujol, editado por la Universidad Nacional de La Plata, por EDULP, gentileza de su director Facundo Ávalo, le agradecemos muchísimo. Lo vamos a estar sorteando, ustedes ya saben, nuestros oyentes, al final del programa, pero para entrar en el sorteo, tienen que escribirnos o por Twitter un tweet donde diga numeral libro CTP o en la imagen que colocamos en nuestro Facebook, que es Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Ahí abajo en los comentarios se anotan, dicen yo quiero el libro y al final del programa lo vamos a estar sorteando. Somos más fuertes. Señal de base. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. El domingo vuelve Tiempo Argentino de la mano de sus trabajadores. Después de 4 meses de resistir el lockout patronal implementado por los empresarios Sergio Spolsky, Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas, los trabajadores y trabajadoras del diario Tiempo Argentino definieron por unanimidad conformar la cooperativa por más tiempo y poner en la calle todos los domingos la reedición del nuevo semanario, que por ahora saldrá en el área metropolitana de Buenos Aires, aunque también se podrá conseguir en La Plata. Los mismos trabajadores mantendrán actualizada diariamente la página web, aseguraron que detrás de todo esto no hay ningún grupo empresario, ni partidos políticos, ni funcionarios del gobierno, es un diario dirigido completamente por los trabajadores y las trabajadoras. Escuchamos las palabras de Javier Borelli, periodista y presidente de la cooperativa Por Más Tiempo. Tiempo vuelve a la calle y a partir de este domingo, todos los domingos como semanario y dentro de 15 días, todos los días en una web que estamos terminando de diseñar ahora y sobre todo esto hecho por sus laburantes, sin patronal en esta estructura cooperativa y por eso también lanzamos, este lanzamiento lo hicimos con el eslogan dueños de nuestras palabras. Todo esto es el corolario de una lucha que viene desde diciembre para que nos paguen los sueldos adeudados. Nosotros ahí tenemos un CBU, un número de cuenta bancaria, el cual la gente puede, como donar, pero el concepto de lo que estamos lanzando ahora es la reconversión de lo que fue en algún momento un fondo de lucha por un fondo salarial. Trabajadores de la mañana de Córdoba siguen luchando. Desde el lunes 18 de abril, La Mañana de Córdoba no está saliendo en su edición papel y en la web se actualiza esporádicamente. Las razones son muchas, pero la más grave de todas es la falta de pago. Al día de hoy, la empresa adeuda todo el mes de marzo, un 15% del mes de febrero y una bonificación de 4.500 pesos que debía ser abonada en diciembre del año pasado. Se adeuda, además, obras sociales y aportes jubilatorios desde hace varios meses. Así lo expresaron los trabajadores y trabajadoras del diario La Mañana. Además, en el marco de la conciliación obligatoria, dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, hubo otra audiencia de las partes, programada por ese organismo y los dueños de la empresa, los hermanos Barreto, no se presentaron. El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación CISPREN de esa provincia solicitó que para la próxima audiencia sean trasladados por la fuerza pública. Son 61 trabajadores y trabajadoras que siguen en estado de asamblea hasta tanto les paguen lo que les adeudan. Todavía no hay fecha y hora de una nueva audiencia. Jornada de lucha en las redacciones de Capital Federal. El pasado miércoles 20 de abril, trabajadores y trabajadoras de las grandes redacciones del país realizaron asambleas y ruidazos, exigiendo la participación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva, en la discusión paritaria. Además, reclaman un aumento del 20% del sueldo a cuenta de estos meses. La medida fue tomada en el plenario de delegados de prensa escrita de la Ciudad de Buenos Aires y se implementó en DIN 23, Perfil, Ámbito Financiero, Clarín, Telam, Página 12, El Cronista y La Nación. Francisco Rabini, delegado de Clarín AGEA, nos amplía sobre la medida. El miércoles se realizó una jornada de lucha en todos los diarios y revistas de Capital, que están comprendidos en la rama gráfica del CIPREVA, el Sindicato de Prensa Buenos Aires, que comparten una misma paritaria. En el caso específico de AGEA, que es la empresa que yo represento, tuvimos que extenderlo a 2 días por el tamaño. Nosotros tenemos al diario Clarín, al diario Olé, al diario La Razón, al diario Muy, revista Genio, revista Él. Entonces tuvimos que extenderlo a 2 días, que fue en coincidencia con, como decía antes, con lo que se realizó en los demás diarios, que tuvo que ver con desde ruidazos hasta fotos y distintos tipos de manifestaciones. Cada uno lo adaptaba a las posibilidades que hay en cada redacción. Lo principal era hacer hincapié en las exigencias, que son pedir un 20% cuenta de la paritaria, que sabemos que todos los años se extiende y en la presente situación es aún más angustiante que los años anteriores por la estampida inflacionaria, los aumentos en los servicios, en los transportes, algo que en Capital es aún más profundo. Y bueno, se está pidiendo además un 40% de aumento anual. Se pide que las empresas respeten la elección de CIPREVA. En nuestro caso específico de Clarín, pedimos 6 mil pesos por lo que perdimos con referencia a la inflación del año pasado. TVs comunitarias reclamaron frente a ENACOM. Los canales de televisión comunitaria reclamaron su habilitación para salir al aire en el sistema de TV digital. El pasado lunes se realizó una jornada cultural frente a la sede del Ente Nacional de Comunicaciones, donde participaron todas las redes de medios comunitarios del país. También se reclamó que se paguen las cuotas adeudadas del Fondo de Fomento Concursable Fomeca y se respete el 33% de las frecuencias para los medios sin fines de lucro, entre otros. ¿Nos das una mano? Colabora con el Fondo de Lucha de los Trabajadores de Radio América y Tiempo Argentino. Necesitamos alimentos no perecederos, pañales, artículos de limpieza. Te esperamos en Amenábar 23, Capital, todos los días de 8 a 22. Gracias. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No se pare.